besito yo te daba, pero tú me lo negabas. Un besito yo te daba, pero tú me lo negabas. Cuando tú me dijiste que nunca, nunca que me olvidabas. Cuando tú me dijiste que nunca, nunca que me olvidabas.